¿Cuándo te das cuenta de que una relación se ha roto? Si me dejas, porque yo soy yo, te voy a contar un cuento para contestarte esa pregunta. Me encantaría. Había una vez una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición. Elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro, de la pared, del edificio, del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un día de ese muro. Y se presentaron algunos cientos o centenares o miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Y finalmente, habían empezado el primero de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y otra vez empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente un joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo, este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos, y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey, papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente vas a tener hijos, este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el primero de enero, cuando se cumplían los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches allí, el 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir que había pasado, había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo, hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y 364 noches, y el último día te fuiste, ¿qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le dijo, ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, ¿no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor? ¿Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento? Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Pues sí, alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece tu amor. Bonita y real frase. Cuando todo se ha terminado en una relación, ¿qué pasa? Primero hay que sufrir un duelo, está claro. Sufrir, porque se pasa mal, realmente se pasa muy mal. Claro, si has sentido algo especial por esa persona. El que pasa de una relación a otra sin digerirla, es muy difícil que consiga que esta nueva etapa se prolongue en el tiempo. Hay que aprender a estar con uno mismo. Además, en ese momento no te va a apetecer, ni salir, ni relacionarte, no te va a apetecer salir de casa para nada. Después de unos días o un tiempo más, depende de cada persona, empiezas a pensar que no es que tú no te merecías a esa persona, sino que esa persona no te merecía a ti. Y comiences a querer comunicarte. Muchas personas lo hacen a través de las redes sociales, aunque pasando un tiempo tienes necesidad de relacionarte, de mirar a una persona a los ojos, de tener contacto físico con las personas, y te das cuenta que en vez de chatear y después conocerte, que es lo que normalmente hacemos y raramente funciona, es mucho mejor primero conocerte físicamente y después chatear si te apetece. Hay que volver a ilusionarse, recordar que todas las personas no son iguales y que cualquiera puede tener una, dos, tres, cuatro relaciones, seis, siete, no os estoy exagerando. Lo importante no es el tiempo que tú estés con una persona, sino la calidad del tiempo que esa persona te aporta. Estos días ha salido en la prensa una noticia curiosa que quería compartir con vosotros. Thelma Ruiz, hermana de Leticia, la princesa de Asturias, tiene una nueva pareja. ¿Cómo lo ha conocido? En una cita ciegas que le prepararon unos amigos. Así comencé yo con las veladas de speed dating. Yo siempre he sido una persona comunicativa y me ha gustado muchísimo unir a las personas. También es verdad que he sido un poco celestina y me gustaba jugar a saber qué personas podrían conectar entre sí. Después de presentar a varios amigos, sabiendo que iban a gustarse solo por mi intuición y obtener resultados, pensé que podía ayudar a más personas a conocerse y que encontrasen a esa persona con quien compartir su vida. Por eso creo que para las veladas speed dating, para que esas veladas, vamos, tengan resultados, es importante desarrollarnos nosotros mismos. Para, sabiendo gestionar nuestras emociones, nos relacionemos mejor con otras personas. Por eso comenzamos una nueva etapa en Tu Cita Perfecta, repleta de charlas, presentaciones, en las que puede acudir cualquier persona, tenga pareja o no, porque el desarrollo personal no depende de si una persona tiene pareja o no. Lo que sí va enfocada a que los singles tengan resultados luego en las veladas en las que participen, porque claro, se conocerán mejor a sí mismos, habrán aprendido más sobre los demás y así sabrán comunicarse mejor. Dentro de poco os presentaremos charlas y talleres sobre seducción, por ejemplo. Es algo muy importante saber cómo tiene un hombre que seducir a la mujer que le gusta, cómo saber conquistarle y que una mujer sepa que ese hombre es realmente lo que quiere y sepa también cómo alimentar esa relación. Porque siempre dicen que las mujeres somos las que seducimos y tal, ¿no? Pero también tenemos que aprender a saber cómo alimentar esa relación. Si quieres gustar a esa mujer que te encanta o si quieres saber qué no debes hacer nunca, apúntate a las charlas y talleres que próximamente te comunicaremos. A ver, vamos a ver cómo conquistar a una mujer. Para ser interesante a los ojos de una mujer, debemos de distinguirnos de los demás hombres normales. ¿A qué se le llama hombres normales? Pues aquellos que lo único que necesitan es su trabajo de escritorio, un pequeño grupo de amigos normales y bastante libertad para poder ir a bares los fines de semana. Bueno, eso es genial, pero hay otras personas que simplemente no encuentran satisfacción en un estilo de vida sencillo. Afortunadamente para esta clase de hombres, las mujeres los ven más interesantes. ¿Y por qué no habrían de serlo? Se cansan de hombres normales que solo se acercan a ellas todas las noches y llenan sus teléfonos con mensajes de texto. Quieren a alguien que les brinde algo nuevo en la vida, y con estos consejos vas a cultivar una interesante personalidad, para que seas ese tipo de hombre. 1. Ten aficiones. Eso parece como una palabra aburrida. Parece una palabra común. Pero la palabra afición abarca una gama tan amplia de actividades que puede ser cualquier cosa menos algo aburrido. ¿Cuáles son algunas aficiones que puedes imaginar? Escalar, buceo, pintar, tocar guitarra, cantar, el póker, etc. Todos vienen a la mente como aficiones que intrigan a la gente. No solo esto le añade profundidad a tu vida y la hace más satisfactoria para ti, sino que también te da más para discutir con otras personas. Además, te mantendrás ocupado por lo que no siempre estarás detrás de las mujeres para seducirlas, y esto es muy importante al momento de seducir a una mujer. 2. Haz amistad con personas interesantes. Una de las maneras más fáciles de ser más interesante es la de tener amistades interesantes. Esto puede parecer duro, pero no tiene que serlo. No necesitas eliminar a tus amigos, como si estuvieras limpiando la lista de amigos de tu Facebook. Simplemente comienza a tener a otras personas a tu vida que sean fuera de lo común, inspiradores o excéntricos. Busca personas que te recuerden más lo que quieras ser, debido a que esto te anima a crecer en la dirección que deseas. Hacer nuevas amistades a veces hará que crezcas más allá del margen de los viejos amigos, pero te podrás sorprender como algunos de tus antiguos amigos también tendrán cambios positivos. 3. Ten metas. Las mujeres buscan a un hombre seguro que sepa lo que quiere y esto es básico para seducir a una mujer. Debes tener un sueño que haga que a la gente se le haga agua la boca, y debes seguir. No te limites a hablarlo, y si lo haces, entonces no hables demasiado sobre esto. Sal y vívelo. 4. Edúcate. Leer y ampliar tus conocimientos es una buena manera de agregarle un poco de jugo a tu vida social. Aún manteniendo temas de actualidad es ideal para conversaciones en cualquier multitud, aunque por lo general es una buena idea que te mantengas alejado de la política y la religión. Las personas inteligentes suelen tener una experiencia más rica de la vida y ven el mundo desde múltiples perspectivas. De hecho, las personas socialmente hábiles son comúnmente mucho más inteligentes y la interacción humana es excelente para la estimulación mental. 5. Viaja. Uno de los principales medios para evolucionar como persona, y tener cosas interesantes para hablar con las mujeres, y mantener tu experiencia de vida, es viajar por el mundo. Bueno, estos son algunos consejos para seducir a una mujer siendo un hombre interesante. Debemos de entender, como una vieja frase dice, las mujeres solo quieren divertirse. Pues bien, si tú eres un hombre interesante, haces las cosas que muy pocos hombres hoy en día hacen, podrás seducir a las mujeres y tener su atención y admiración. Intenta destacar, y para ello, cultiva tu personalidad. Busca hobbies nuevos que te aporten cosas a ti y aporten a los demás. Rodéate de personas interesantes de los que puedas aprender. En 10 minutos o incluso en 5 minutos podrás conquistar a esa mujer que te gusta. A continuación, una versión condensada de 7 consejos para enamorar a una mujer. 1. La primera aproximación. Los hombres siempre evitan mirar de frente para evitar cualquier confrontación. Cuando usted se aproxime a una mujer, debe de mirarla de frente y directo a los ojos, trate de proyectar confianza. 2. Su introducción. Un buen apretón de manos no será un acceso directo a algo más, pero si no sabe dar la mano puede ser desastroso. Manos húmedas se percibe como tímido y neurótico, trate de dar un firme apretón de manos, pero sin llegar a querer fracturar los huesos. Además, tenga en cuenta un reciente estudio de la Universidad de Alabama, mostró que las mujeres que dan apretones de manos firmes tienden a ser más aventureras. 3. Tu voz. A las mujeres les atrae una voz profunda de los hombres que no salga de su garganta sino de su diafragma. Investigadores escoceses sostienen que una voz profunda es signo de alto nivel de testosterona, un signo de fuerza y habilidad reproductiva. Empuje de aire con el diafragma, no de su garganta. Esto alarga la columna de aire, se desplazan más allá de sus cuerdas vocales. 4. Su rompehielos. Para romper el hielo del primer encuentro, diga algo sobre lo que a ella le rodea. Además, muestre interés verbal con interjecciones que muestren concordancia. 5. Su conversación. No trate de venderse. Las mujeres perciben cualquier detalle de su situación personal, así que no necesita promocionar su estatus. Trate de llevar la conversación al mismo ritmo que ella lo hace. 6. Su lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importantísimo, debe demostrar relajación y comodidad, eso dará una empatía con la otra persona. 7. El cierre y conclusión. Si has hecho una buena impresión, ella consciente o inconscientemente estará preguntando cómo será estar con usted. Comience a jugar lanzando delicadamente dardos para poder atraerla. Muestre su gusto refinado como para que ella se sienta atraída de pasar un buen momento con usted, tal vez alrededor de una botella de vino. Se debe de mirar a una mujer a los ojos. Un apunte solamente. En temas laborales está bien darse un apretón de manos, pero en conocimientos más personales un par de besos está mejor. Mostrar interés en la conversación y muestra interés en la conversación que estás teniendo con esa mujer, y piensa que las mujeres somos bastante intuitivas. Muéstrate relajado. Recuerda que no hay una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Es importante saber cómo iniciar la conversación con una chica. Hola, querido amigo. Soy Paulo Peñablanca de tripleatracción.com. Hoy quiero hablarte sobre las 4 claves para iniciar una conversación con una mujer. A continuación, voy a compartir contigo las 4 claves para iniciar una conversación de manera efectiva con cualquier mujer en cualquier momento y en cualquier lugar. En esta presentación no te voy a dar frases, abridores o cosas específicas que decir, sino que te voy a dar las claves para hacer que cualquier palabra o línea funcione a la hora de iniciar una conversación con una chica y así romper el hielo. Es importante conocer las diferentes formas de iniciar una conversación. Sin embargo, esto no te va a servir si no conoces la información que estás a punto de aprender. Hay muchas frases, abridores, guiones, palabras o líneas muy buenas para iniciar una conversación. Sin embargo, estas frases no funcionarán si no conoces las 4 claves para iniciar una conversación. Debes saber que más del 80% de la comunicación humana es a través de canales no verbales, tales como tu tono de voz, tu mirada y tu lenguaje corporal en general. Por lo tanto, tus palabras o lo que dices no es tan importante. Lo más importante es la forma en que dices las cosas. Por ejemplo, puedes iniciar una conversación con una super frase, pero si tu pero si tu tono de voz o lenguaje corporal no son coherentes a esa línea, o guión o frase, esta super frase no te va a servir de nada, a no ser que ya le guste a la chica en cuestión. Tu lenguaje no verbal está directamente influido por tu estado mental. Por ejemplo, si te sientes nervioso, inconscientemente tu cuerpo se verá torpe e inquieto. En cambio, si te sientes mentalmente relajado, tu cuerpo adoptará una postura relajada, confiada y segura. Los elementos claves que te enseñaré a continuación influirán directamente en tu estado mental y, por lo tanto, en tu comunicación no verbal. Veamos entonces cuáles son las cuatro claves para iniciar una conversación de atraer mujeres instantáneamente. Clave número 1. Estado mental positivo. Si te sientes alegre o en un estado mental positivo, la gente notará eso. A las personas les gustará compartir contigo ya que transmites una vibra positiva. Ponte en el lugar de la chica. Imagina cuál va a ser la reacción de una chica si un hombre desconocido se le acerca ultra serio. Lo más probable es que la chica sienta inseguridad de él y temor o se asuste. ¿Qué pasa, en cambio, si este mismo hombre se acerca a la chica con una sonrisa o con un tono de voz amigable y buena onda? Ella se va a sentir mucho más cómoda y esto hará que ella esté mucho más abierta a conversar y a contribuir en la conversación. El estado mental positivo es clave para iniciar una conversación. Trata a la chica con buena onda. Coloca en tu tono de voz una pizca de cariño. Cuando quieras iniciar una conversación con una chica, imagina que ella es una amiga de años y háblale con el tono de voz que tendrías al hablarle a un gran amigo. Sé alegre, diviértete iniciando conversaciones con mujeres y si algo te sale mal, tómatelo con humor. Tómatelo con humor, pásala bien. Clave número 4. Consigue su atención. Esto es algo muy, muy, muy importante. No te acerques a una mujer e inmediatamente comiences a hablarle. Esto te hará ver poco atractivo. Te verás inseguro y ella se sentirá confundida e incómoda por la situación. Recuerda que eres una persona atractiva. Nunca debes hablar si la otra persona no te está poniendo 100% la atención. Si habla apurado, está dando a entender que la gente no te coloca atención y tienes que dar tu idea rápidamente para que no te ignore. Debes conseguir su atención antes de hablar. Esto es muy fácil. Esto lo puedes hacer diciendo una palabra como hey, oye, hola, disculpa, o simplemente tocarle suavemente un brazo o un hombro para que te mire y te coloque atención. Después de decir una de estas palabras, debes hacer una pausa. Debes esperar que la chica te mire y te coloque toda su atención. La pausa también sirve para crear suspenso y tensión sexual. Entonces, la estructura para iniciar la conversación sería la siguiente. Haz que te coloque atención con un hey, hola, disculpa. Luego, haz una pausa hasta que te mire y te coloque toda su atención. Y después de eso, inicia la conversación. Si sigues la estructura anterior, todas las mujeres te verán con respeto y aumentará notablemente tu efectividad al iniciar conversaciones con mujeres. Pasemos a la clave número 3. No te dejes intimidar por su atractivo físico. Nunca te dejes intimidar por su belleza. Ella es otro ser humano igual que tú, con virtudes y defectos, aunque en ocasiones por fuera ella no tenga ningún defecto. No importa que recién la estés conociendo, puedes bromear con ella y molestarla. Recuerda que la tienes que ver como un amigo de años. Háblale sin temor, disfruta el momento. Si haces esto, ella se sentirá muy a gusto contigo y verá que no eres otro perdedor más que se le acerca. No te preocupes tanto si tú le puedes gustar a ella o no. Lo que debes hacer es preocuparte si ella te gusta a ti o no. Eso es más importante. Cuando inicies una conversación con una mujer, tu foco mental debe ser Veamos qué tan interesante puede ser conocer a esta chica. No le dé a entender que solo le importa el físico de una mujer. Ten estándares. Evalúa su personalidad, a qué se dedica, su pasatiempo, etc. No la llenes de halagos simplemente porque es bonita. Sea amable, cariñoso, pero no la subas a lo más alto. No la trates como una diosa. Pasemos entonces a la clave número 4. Conocer los secretos para ser más atractivo. Saber cómo ser más atractivo para las mujeres hará que tus habilidades para iniciar conversaciones aumenten increíblemente. Ser un hombre atractivo para una mujer es más fácil de lo que piensas. En nuestro libro, Cómo conquistar a una mujer, te enseñamos a cómo transformarte en un hombre mucho más atractivo y siendo tú mismo. Además, te enseñaremos las mejores estrategias para iniciar conversaciones, conseguir números de teléfono y terminar con la chica en la cama, que es lo que finalmente queremos. Junto a Felipe Falivene, que es el coautor de este libro, después de varios años de investigación teórica y práctica, hemos descubierto cuáles son los elementos fundamentales para conquistar mujeres y cómo transformarse en un hombre atractivo con gran confianza y seguridad. Y estos elementos son los que te permitirán conocer a la mujer de tus sueños y conseguir el estilo de vida y respeto que mereces. No es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Sé positivo y sonríe, sobre todo sonríe. La sonrisa es una de las cosas que más nos seduce a las mujeres, por lo menos a mí. Desprende todo tu sentido del humor y consigue su atención. Mírale antes de hablar. Sé educado y llama su atención. La mujer que tienes enfrente no es perfecta, aunque lo parezca. Si te gusta, hazle sentir a gusto. Sé tú mismo, que es tu mejor arma. En todas las relaciones es importante el tema sexual, claro. Aunque os diré que para las mujeres lo más importante son los preliminares de los preliminares. Conseguirás lo que deseas si sabes cómo conquistar a esa mujer que te gusta. Y ahora vamos a conocer cómo las mujeres pueden seducir a ese hombre que les gusta. Mujeres, ¿cómo seducir a un hombre? Por empezar, tenemos que recordar que la mujer es más emocional que el hombre. El hombre es más racional. Ese es un punto muy importante. La mujer tiene que saber controlar esos sentimientos, esos impulsos afectivos y sobre todo esa ansiedad. El hombre es como que tarda un poquito más en integrar, en incorporar a la mujer. La mujer rápidamente siente cómo es emotiva, se involucra y obviamente la ansiedad muchas veces la traiciona. De ahí que lo mejor es esperar que él tome la iniciativa, que él mande más mensajes de texto, que él escriba más mails. Si mandan un mail, obviamente esperar a que el mail sea respondido o sea correspondido y después, obviamente, no acosar a la persona en forma continua. Tampoco conviene las expresiones efusivas en forma permanente, un te quiero, un te amo, que termina siendo muy empalagoso para el hombre en cuestión. El hombre fácilmente puede sentirse acosado, la mujer puede sentirse cómoda en determinados climas románticos que al hombre finalmente terminan endulzándolo en exceso. En definitiva, la mujer tiene que utilizar esa fuerte femineidad, esa fuerte atracción y obviamente estar al tanto del raciocinio masculino. El hombre le gusta más conversar, más comunicarse de una manera mental y no tanto de una manera afectiva. Obviamente hay momentos y momentos y cada persona es un mundo aparte, pero siempre respetar los tiempos. El tema de los espacios es fundamental. Cuando se manejan mal los tiempos y cuando uno a veces avanza de una manera compulsiva, con un exceso de ansiedad, muchas veces la relación ya no tiene retorno. Después están las mujeres que quieren de cualquier forma poder conquistar a ese hombre que ya cuando lo acosaron es como que no hay una marcha atrás. Es muy difícil dar vuelta a esa situación. En definitiva, es la seducción como un partido de ajedrez. La seducción es de dos personas y hay que saber manejar los tiempos. Y siempre es conveniente, más allá de que la persona demuestre el amor que pueda sentir, seguir el juego hasta el final. O sea, nunca frases como mi vida sin vos no tendría sentido. Porque una frase como mi vida sin vos no tendría sentido, lo que va a generar en la otra persona es una angustia existencial. Entonces no hay que perder nunca la individualidad, nunca hay que perder los proyectos personales, nunca hay que perder las amistades, nunca hay que perder la seducción, siempre mantener ese toque de encanto particular más allá de la pareja en cuestión. Una mujer siempre tiene que demostrar su fuerte femineidad para que el hombre pueda apreciarlo. No cambiar, ser lo que estructuralmente es uno, en este caso una, si estamos hablando de las mujeres con respecto de los hombres, manejar bien los tiempos, y un punto sumamente importante es que la ambición o la aspiración de la vida de la mujer no sea estar solamente con ese hombre. A nadie le gusta cargar con cruces ajenas o con cargas ajenas. Si una persona se quiere colgar a otra energéticamente, la otra persona se va a sentir abrumada por esa carga energética. La energía se tiene que dividir en dos, tienen que ser dos personas que carguen con la relación. Entonces, no esperar en exceso de la otra persona, ni tampoco idealizarla en exceso. Todas las personas somos iguales y obviamente ninguna persona le gusta arrastrar o cargar con un peso a nivel energético. En definitiva, cuanto mejor estén ustedes con vosotras mismas o con ustedes mismas, desde lo físico, desde lo mental, desde lo profesional, desde lo afectivo, más van a atraer, más van a seducir y más la persona va a disfrutar y va a compartir. Cuanto más limitadas estén, más restringidas y toda esa carga energética recaiga sobre un punto, que en realidad no importa que sea hombre o mujer, pues esto también se da en los homosexuales o en las lesbianas o al inverso, en un hombre que quiere estar con una mujer. Si una persona energéticamente proyecta todo en determinado punto, ese determinado punto, esa determinada persona, finalmente se va a sentir agobiado. Por eso es muy importante el tema de los espacios. No tomarse literalmente lo que los hombres dicen. Muchas veces los hombres, cuando hacen el amor, tal vez se exceden en promesas. Ser conscientes que eso lo dijeron, pero no tomárselo literalmente. Generalmente los hombres muchas veces ante los estímulos pueden prometer más de lo que después están dispuestos a cumplir. Saber que la conquista es a largo plazo, que no es algo que se dé rápidamente, que es un juego y que obviamente el tiempo va a ir profundizando la relación, se van a sentir más seguras y van a poder ir desplegando más lo que son en la relación, ir confiando plenamente en la otra persona. Pero eso es conveniente que lo hagan o que lo puedan hacer de una manera gradual. El secreto, en definitiva, para la conquista, obviamente tiene que haber atracción, tiene que haber química, tiene que haber piel, tiene que haber un complemento energético y también una relación mental afín entre las dos personas, pero es el tema de los tiempos, de los espacios y de no abrumar energéticamente a la otra persona. Si abrumamos a la otra persona energéticamente, la persona no se va a querer hacer cargo, se va a cerrar y finalmente se va a alejar. Cuanto más pretendamos que esa persona nos corresponda, más la persona se nos va a ir. Y si no, nosotros mismos podemos ser conscientes de ciertas situaciones o ciertas relaciones donde fuimos acosados y cómo reaccionamos. Entonces es muy simple. La psicología marca que si a nosotros no nos gusta que energéticamente estén encima nuestro, obviamente no tenemos que repetirlo en los demás. Y generalmente hay que saber que los hombres, al ser más racionales, tardan un poquito más muchas veces en involucrarse. La mujer debe esperar a que el hombre dé el primer paso. Ya sé que estamos en la era de la emancipación de la mujer, que esto ya no es como era, que tal, que cual. Pero, chicas, siento deciros que estamos como en los tiempos de Mari Castaña. La mujer, si quieres tener una relación duradera y una relación efectiva, la mujer nunca debe dar el primer paso. No seas excesivamente cariñosa. Esto también nos cuesta bastante porque por nuestra forma de ser pues somos emocionalmente mucho más cariñosas que los hombres normalmente. Esto también va cambiando un poco, pero bueno. Comunícate con una atractiva conversación. Bueno, esto es fundamental, claro. Los tiempos son importantes. No acoses porque huirán. La seducción debe ser mutua. Esto es algo lógico porque, claro, si tú ves que un chico se acerca a ti ese chico se va a cansar si tú no le das pie a nada más, ¿no? Claro, eso, vamos, es fundamental. No hay que perder la individualidad ni las amistades. Eso es algo que hemos hecho muchas personas que hemos estado muchos años en una relación. Cuando esa relación se acaba, te das cuenta pues que has perdido amistades porque no las has alimentado y no por eso no vas a comenzar otra relación de nuevo, ¿no? Yo siempre digo una frase, que hay que compartir la vida con alguien, no hay que entregársela. Siempre mantener la seducción y la feminidad. La mujer no debe aspirar a estar solo con el hombre. Compartir tu vida debe ser, compartir tu vida con él debe ser tu deseo, no entregarte a él, lo que he comentado antes. No idealices ni te crees expectativas, porque contra más altas tengas las expectativas, más te vas a defraudar. Cuanto mejor estés contigo misma, más vas a seducir. Esto se da en todas las orientaciones sexuales, como han comentado en el vídeo. No tomar literalmente lo que los hombres prometen cuando están practicando sexo. Bueno, esto nos cuesta un poco hacernos a la idea, pero es verdad que claro, cuando un hombre está feliz en ese momento y tal, pues te promete igual más de lo que luego va a dar, ¿no? La conquista es un juego a largo plazo. Lo principal es la química, aunque es importantísimo el tema de los tiempos, como hemos comentado. A Valencia, ¿cómo conquistar a un hombre? Almita, tú sí lo vas a saber. ¿Cómo te expreso yo esto? La pregunta del millón y medio, yo creo, mi querida Carlita. Yo creo que vemos muchas mujeres con esta misma inquietud. ¿Cómo le hago para conquistar a un hombre? Y no un hombre, pues a lo mejor el que sea, el que nosotras queremos, que es lo más complicado. Ya se encuentra con nosotros una especialista en desarrollo femenino. ¡Ay, qué bonito! Ella es Tania Valencia, quien nos va a dar todos los tips y pormenores de cómo conquistar a un hombre. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Ay, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy contenta de venir a compartir esto. Cuando hacemos esta pregunta, siempre las mujeres decimos, yo quiero una pareja, ¿no? Y hacemos una lista, ya decimos, lo tenemos en fotografía, a veces decimos, ya existe ese hombre, es lo para visualizan. Mí, ¿no? Y realmente esa lista es perfecta, tiene color, tiene forma, tiene todo. Pero llega un momento en el que ahora vamos a voltear la forma nosotras y decimos, ese hombre maravilloso, ¿qué mujer necesita a su lado? Ajá. Entonces, cuando realmente empezamos a analizar las cualidades que nosotras tenemos, ¿sí? Y si estamos en un nivel de energía para poder llegar y conquistar a ese hombre, ¿no? Porque muchas veces tenemos timidez, tenemos programas, tenemos ideas, ¿no? Todo, la base aquí es entender. Yo creo que es súper importante, ¿no, Carlita? Ay, porque uno siempre está pidiendo, ¿no? Está pidiendo, me encantaría tener un hombre que sea, no sé, bastante sensual. Ajá. Pero si uno no es sensual, si uno no se cree de esa forma, ¿cómo va a traer algo así a su vida? Creo que eso es muy importante. Hay que ser lo que estamos pidiendo también hacia otra persona, ¿no? Sí, ¿cómo desarrollar sensualidad? Porque pensamos que sensualidad es la faldita corta, el escotazo, una actitud de leona, ¿no? Sí, algo así. Sí. Realmente sí lo es, pero también entender en qué momento y cómo lo voy a desarrollar. Y la principal manera es saber sentir placer a través de lo que a mí me gusta, ¿sí? La mujer es, por eso desde la antigüedad, desde siempre, a la mujer la han entendido como más que un objeto de placer, como algo que genera placer en su mirada, en su cabello, en su forma de vestir. Entonces, lo primero, son como pasos importantes. Anótenle, señora. Para que sepan. O pegarlos en la refri. Sí, la seguridad. Seguridad en todo momento. Okay. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Conocerme, qué me gusta, qué, con qué colores me siento contenta. ¿Sí? La segunda, la belleza, pero la belleza desde el punto de vista entendida como un hábito, porque todos los días nosotras nos bañamos, nos lavamos los dientes, tenemos ciertos hábitos alimenticios y dejamos la belleza de un lado. La belleza es muy importante en todo momento en el que yo me estoy poniendo un arete, un labial, estoy poniéndome energía. Si no es lo mismo andar con el chongo por la vida y sin maquillaje, eso, cuando nosotras nos arreglamos cambia nuestro estado interno. Eso es verdad, como cuando te pones unos tacones. Claro, sí, totalmente. Y tu caminar, ¿no?, también es diferente. Claro. Sí. Ajá. La ropa que usamos, no es lo mismo andar en pants, sí, que traer un vestido con el que tú te sientas cómoda. Claro. Ajá. Entonces es muy importante entender la belleza desde este punto de vista. Ajá. Es como dar las herramientas, es que quiero llegar a una pregunta que te hice hace rato fuera del aire, es dar las herramientas para que el otro se sienta atraído y finalmente nos conquiste, porque la pregunta del millón era también, ¿a ellos les gusta conquistarnos o les gusta que nosotras los conquistemos? Y me respondiste algo que me sorprendió. Es un intercambio, es un intercambio. El hombre, por naturaleza, su naturaleza energética es buscar belleza, un hombre que ve belleza en ese momento, por eso... por ejemplo, en lo que son los países orientales, la mujer la cubren porque saben que si la destapan, ellos no pueden tener control de su propia energía. Ajá. Entonces, aparte de, bueno, cuestiones sociales y todo, entonces el hombre cuando ve belleza entra en inspiración, ¿sí? Es inspirarlo. Y a ellos les gusta conquistar su energía. El hombre conquista a través de los negocios, a través del poder, para ellos siempre es conquista, son guerreros, por entenderlo de algún modo. La mujer es quien inspira. Ajá, entrega. Entonces, más que conquistar o ser conquistados, es ese intercambio de energía, ¿sí? Aquí viene lo que es lo siguiente, el siguiente paso, conocer tus talentos, ¿sí? A través de los talentos nosotros sentimos placer, nos realizamos como seres. Y así los podemos destacar, ¿no? O sea, poder explotar cada uno de nuestros talentos. Una mujer que, por ejemplo, la danza, cuando danzas, sientes placer, ¿sí? Y eso lo manifiestas en el mundo, en las personas, tienen que ser hombres, mujeres, lo sienten. Cuando uno siente, eso es magnetismo. El magnetismo realmente no nada más es el atraigo las miradas, ¿no? Atraigo a mi vida lo que yo quiero, ¿sí? Eso es magnetismo. Y a través, ¿cómo lo hago? De mis talentos, desarrollándolos, llevando adelante lo que quiero hacer de mi vida, el plan divino, por decirlo de un modo, que tengo yo aquí una misión. Oye, Tania, ¿una mujer o un hombre puede conquistar a cualquier persona? ¿O hay como ya ciertas parejas que ya están como predestinadas y tienen como ese magnetismo natural, ¿no? O sea, y hay personas con las que realmente no eres compatible. ¿Cómo está eso? O sea, yo siempre me lo he preguntado. ¿Uno puede ser compatible con cualquier persona? Uno puede ser compatible con cualquier persona, para esto hay un conocimiento que tiene muchos, muchos años, que es ancestral incluso, es conocer, por ejemplo, las influencias planetarias que nosotros tenemos, ¿sí? En el momento en el que nosotros nacemos, los planetas tienen una posición, y esa posición, al momento en el que nosotros damos el primer aliento de vida, son las influencias que vamos a tener. Entonces, por eso tenemos características físicas, características emocionales, y cuando nosotros tenemos conocimiento del tipo planetario que somos, de cómo nos movemos a través de nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo también físico, podemos identificar qué pareja podría ser compatible para mí. Eso no quiere decir que todos los demás estén excluidos, pero hay como compatibilidades. Por eso el famoso Venus y Marte. Okay. Es un contraste perfecto, ¿sí? Como para entenderlo bien. Y por último, lo que es la selectividad, ¿sí? Efectivamente podemos estar con cualquier hombre y todo, pero también aprender a ser selectivas, ¿sí? Es una manera como podemos conquistar, pero primero es conquistarnos a nosotras mismas, sentir vida, placer, todo lo que tú puedas desarrollar, y eso en automático. Los hombres son consecuencia cuando uno vive. Y no falta un roto para un descosido. Así que nos llegará nuestro momento a todas las solteras, ¿verdad? Nos va a llegar. Claro, y yo creo que lo más importante es uno sentirse bien, porque eso es lo que va a traer. Si uno se siente bien, segura, belleza y demás, eso es lo que va a traer a su vida. Entonces hay que empezar por uno mismo. Sí. Y para trabajar en nosotros, para poder entregar lo mejor de nosotros, de y encontrar a alguien adecuado para nosotros. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. No, pues que va a llegar solito. Vámonos. Vámonos con Víctor. Está claro que estas chicas están de acuerdo con nuestras veladas. Sobre todo con nuestras preveladas, ¿no? Con el tema de las charlas y las presentaciones y todo esto que os he hablado un poco del desarrollo interior, ¿no? A ver, os cuento un poco lo que me ha parecido a mí este vídeo, ¿no? A ver, ¿cómo conquistar al hombre que nos gusta? ¿Y cómo saber que somos nosotros lo que ese hombre necesita? Tenemos que buscar lo que ofrecemos, no podemos buscar algo que no hay dentro de nosotras, ¿no? O sea, porque muchas veces hay cantidad de mujeres con las que yo hablo, ¿no? Que buscan como casi, no sé, como el hombre perfecto, ¿no? Y yo les suelo preguntar, digo, pero vamos a ver, tú buscas al hombre perfecto, que tenga estos estudios, que tenga este nivel social, que tal, cual... ¿Tú le puedes aportar lo mismo? Y algunas me quedan un poco calladas, ¿no? Porque claro, es verdad, si no puedes pedir algo que tú no puedes ofrecer, ¿eh? Yo pienso que eso es algo, vamos, fundamental, ¿eh? Las mujeres somos más seductoras por naturaleza. Bueno, yo creo que eso es cierto, ¿no? Es importante estar segura de nosotros mismos y preocuparnos por nuestro aspecto. Normalmente somos coquetas, ¿eh? La mayoría. Cuando nos sentimos mejor exteriormente, también lo hacemos interiormente. Es verdad que, no sé, pues el día que te encuentras mejor y sales a la calle con una actitud más positiva porque te encuentras más guapa o mejor o tal, pues es verdad que, no sé, pues notas que las miradas se centran más en ti, o te parece a ti, por lo menos. El hombre busca una belleza que le inspire y le guste conquistar. Bueno, eso es normal, a nosotros también, ¿eh? Debemos conocer nuestros talentos y manifestarlos. Es verdad, porque hay muchas mujeres que igual, no sé, pues han tenido una mala experiencia, por ejemplo, con alguna expareja y tal, y es verdad que se abandonan, ¿no? Aparte de perder las ilusiones, también se abandonan en su aspecto físico, ¿no? Entonces, no sé, eso es importante, ¿no? A la hora de cuando tú vas recuperando tus ilusiones, es verdad que te van diciendo, oye, estás más guapa o estás mejor o tal, y bueno, aparte que eso te sube la autoestima, te das cuenta y dices, bueno, pues voy por el buen camino, ¿no? Estoy recuperándome y estoy volviendo a ser un poco yo misma, ¿no? Seguramente atraerás, si tú estás positiva, atraerás a tu vida lo que quieres, ¿no? Intentar conseguir, claro, los objetivos que te propones, ¿no? Eso es fundamental. Cualquiera puede ser compatible con cualquier persona. De hecho, muchas veces hemos visto parejas, que nos habrá pasado a todos, que aparentemente físicamente no tienen nada que ver, aunque también parece que tienen una relación ideal. Yo también creo en las compatibilidades entre las personas. Las mujeres somos en general más selectivas. Eso es cierto. Debemos trabajar en nosotras mismas para conseguir a ese hombre que buscamos, a nuestro hombre adecuado, a nuestro hombre ideal, ¿no? Este es el proyecto de tu cita perfecta. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Os recordamos las fechas de las próximas veladas, a las que podréis apuntaros entrando en próximos eventos en nuestra web, en www.tucitaperfecta.es. El sábado 28 de este mes en Pamplona hay una velada en tres franjas de edad diferenciadas y orientativas. Queremos decir orientativas porque si tienes un año más o un año menos o dos o tres, yo qué sé, por ejemplo, hay hombres, ¿no? Que quieren mujeres bastante más jóvenes o viceversa, ¿no? Entonces, bueno... no es algo que a lo que no o sea, si tú quieres conocer a gente de cierta edad, o sea, no es algo que esté vetado, ¿no? Pero sí que tenemos que poner unas franjas de edad orientativas y que normalmente la gente cumple, ¿eh? Una franja de edad es entre 32 y 42 años, otra es entre 43 y 53 años y otra es entre 54 y 64 años. En Logroño, el sábado 4 de febrero, tenemos en dos franjas de edades, entre 35 y 45 años y entre 50 y 60. Y en Bilbao, el sábado 11 de febrero, entre 32 y 42 años. Estamos pendientes, pues, por ejemplo, en Bilbao, de hacer una franja de edad también más alta, pero bueno, según lo que nos vayáis solicitando, ¿eh? Apúntate ahora y benefíciate de la oferta navideña hasta el 6 de enero. Consúltanos en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es cualquier duda que te pueda surgir. El 13 de enero comenzamos en Pamplona nuestra gira poética por el norte con Pedro Vera, que ya entrevistamos en nuestro primer programa de radio. Seguimos el 14 en Logroño y el 15 en Bilbao. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es para apuntarte, sea single o no, y compartir su poesía, así como una breve presentación de nuestras veladas. Tengas pareja o no tengas pareja, yo creo que la poesía nos gusta un poco a todos, ¿no? Y al que no le guste o no la conozca y la quiera conocer y conocernos a nosotros, pues tiene la cita ideal con nosotros. Hoy nos regala Pedro una poesía en su taller de poesía que recibimos en nuestro correo electrónico, llamada ¿Por qué viene el aire helado? ¿Por qué viene el aire helado? Porque el olor de tu cuerpo se ha alejado de mi lado. ¿Por qué viene el aire fresco? Por las ondas de tu pelo que forman un arabesco. ¿Por qué viene el aire frío? Porque lleva tu recuerdo mezclado con el rocío. Bonita, ¿verdad? Este fin de semana he disfrutado del libro de Pedro Vera, Es hora de soñar, ya que muy amablemente me ha enviado un ejemplar, así como de su poemario Carmen, que deleitaré próximamente. Voy a compartir con vosotros el prólogo escrito por el poeta Fernando Sabino Sánchez de este libro que me ha enviado Pedro. El poeta y amigo Pedro Vera me pide una introducción a su poemario, Es hora de soñar. Y en una primera lectura, casi desde el primer verso, encuentro que nos muestra de una forma sencilla, sin retóricas ni falso pudor, sus emociones. Versos que nos trasladan al más tradicional y no por ello ni anticuado ni en desuso romanticismo poético, convirtiendo en palabras perfectamente entendibles algo tan difícil de expresar, sus sentimientos más íntimos. Se suele definir el amor como la inclinación del alma hacia una persona. Pedro demuestra que el amor rompe las barreras temporales y avanza en el tiempo y sobre el tiempo. El amor, en Es hora de soñar, es un amor de encuentros y separaciones, de fines de semana, lo que da pie a que Pedro Vera nos hable de sus poemas, de las ausencias, de los sueños, de los espacios vacíos, de la no realización, de los deseos. Los espacios vacíos y las ausencias se llenan de sueños. Los amores que se realizan en sueños se nos hacen tan familiares como si viviéramos en ellos. Lo vivido en un sueño es a veces tan intenso como la realidad, y en esa labor se implica Pedro Vera en otros pasajes del poemario. En él es inconsciente, se fraguan las imágenes. La conciencia aporta el discernimiento para seleccionar y ordenar la poesía onírica de Pedro Vera, cuya esencia se encuentra tan próxima a los sueños. Sueños que producen a veces un resultado poético, más intenso que la realidad, y se hace evidente cuando concluimos la lectura, Es hora de soñar. Thank you. próximo día contactaremos con Pedro Vera, al cual le haré unas cuantas preguntas sobre su libro. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Gracias a todos por escucharnos un martes más. Os recordamos que entréis en la web para apuntaros a las veladas para beneficiaros hasta el 6 de enero de la oferta navideña y que nos enviéis un correo electrónico para apuntaros a la gira poética de Pedro Vera. Gracias a todos por escucharnos de verdad y deseamos que tengáis una feliz noche de Reyes. ¿Qué pido yo como regalo? Una sonrisa, la tuya, por ejemplo. Colgamos esta noche el programa de hoy en la web, como siempre, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora y en nuestros perfiles y páginas de Facebook. Hasta el próximo martes. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es.